un plan de inversiones que se lleva 6 años, pero es una inversión muy importante para el país. Y obviamente, pues, una generación de empleo muy importante y crear un polo de desarrollo en esta parte del país, pues, que tiene mucho potencial.